Confesarte lo que siento, ya me cansé de ser tu amiga con derechos sin izquierdos. Yo te quiero completo. Quiero decirte mi amorcito y apretarte la manito. Quiero decirle a mi mamá que ya eres oficial y poderte presentar como mi novio querido. Quiero decirte que estoy tan firme como la parte anterior del maxilar superior, que por ti arrastro el ala que me tienes trastornada y muy enamorada. Enamorada. Decirte que te quiero, que yo por ti voy muy en serio. Ya me he pensado presentar con un anillo a tu papá, tu mano no podrá negar. Quiero tenerte apretadito y darte muchos, muchos picos, pero lo quiero hacer sin miedo porque yo siento que puedo pedirte de lo que tengo. Tengo mucho amor por darte. Quiero decirte que estoy tan firme como la parte anterior del maxilar superior, que por ti arrastro el ala que me tienes trastornada y muy enamorada.